programa que vale la pena. 5 para el peso. FM Comunitaria 88.1, La Mosquitera. ¡Que arranque nomás! Ya detona el ritmo indecente que quieren ausente y no les hace gracia que sus propios hijos lo estén escuchando. Siempre, siempre, siempre estemos progresando. Buenas tardes, arrancamos este 5 por el peso de este día, lunes, 1 de octubre del 2018. La verdad que muy contento de seguir con este 5 por el peso itinerante. En este caso estamos aquí en el Archivo General de la Provincia de Mendoza, conocido también como Archivo Histórico. La verdad que muy contento, ubicado en el microcentro de la Provincia de Mendoza, más precisamente en la calle Sargento Cabral y General Belgrano. Así que, bueno, muy contento, nos acompaña como siempre nuestro compañero, estamos juntos acá en esta aventura itinerante, Sergio Eisler. ¿Cómo le va, don Eisler? La verdad que muy bien, muy contento de estar acá en el archivo, para mí una doble satisfacción, sí, ¿no? Se ha sacado el gusto, se viene sacando el gusto usted. Me ha sacado el gusto tanto como licenciado en Historia y como compartiendo este espacio acá en la Mosquitera con los oyentes. Así que muy contento, estamos, les contamos a los oyentes, en el Salón Vendimia del Archivo General de la Provincia, rodeado de una memoria muy activa de las reinas, de todo lo, la liturgia de Vendimia, y estamos con su directora, por supuesto, ¿no? Tal cual. Bueno, recordemos algunos datitos que vamos a ir repasando a lo largo de esta transmisión en vivo desde aquí del Archivo de Mendoza. Creado su creación en 1884, ¿no? Sí, señor. Gobernador Rufino Ortega. Que después vamos a estar desarrollando mucho sobre Rufino Ortega, con su vinculación en Malargüe, digo, un gobernador muy muy particular, históricos, encuentros y desencuentros con Tiburcio Venegas, digo, partió a la historia política de Mendoza en dos, así que muy interesante eso, pero estamos, estos son los orígenes del archivo en 1884. Claramente contiene gran parte, ¿no?, gran parte, de la historia de nuestra Mendoza, de nuestro Cuyo, ¿no? Que la vamos a estar recorriendo y de calidad, me parece. Tal cual. Como usted la había presentado, ya estamos con su directora, Alicia Guevara, quien le vamos a dar agradecimiento de recibirnos, abriendo las puertas acá en el archivo. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por visitarnos, y bueno, perdón, quiero aclarar que estoy a cargo de la institución. Se nos jubiló Elvira Búcolo, la profesora Elvira Búcolo, hace aproximadamente 2 años, y bueno, estamos a cargo, estoy a cargo del archivo junto con mis compañeros, y bueno, tratando de hacer lo mejor posible después de haber tenido semejante personaje en el archivo que, bueno, que lo llevó adelante y lo sacó de bueno, de la oscuridad y lo llevó a que fuera visto por todo Mendoza. Bueno, muchas gracias por estar acá en esta casa. Bueno, ahí un adelanto, vamos ahora a continuar la entrevista con Alicia. Si nos esperan ahí 5 minutitos, vamos a volver al estudio con una musiquita, nos preparamos para este primer mes, que ya estamos con Alicia, su encargada. Ahí bien nos corrigió de directora, porque el archivo claro, no tiene dirección todavía. Uh-huh. Pero hay un grupo de compañeros y compañeras que se encargan de la sostenibilidad diaria de, bueno, este emblema histórico, social de la provincia de Mendoza. Sí, por supuesto, y recordémosle a los oyentes que el acceso es gratuito, libre, pueden venir cuando quieran a consultar lo que quieran, así que vamos a irlo invitando a lo largo de todo el programa para que de esa manera puedan acercarse al Archivo General de la Provincia. Un pelín de música, estos 5 para el peso itinerante desde acá del archivo de la provincia de Mendoza. Vamos a estudio y volvemos ya entrando en tema con Alicia. Son hace 200 años yo llegué a esta provincia. En Mendoza, todo recuerda a San Martín. Una plaza, una biblioteca, un parque, un museo, dos clubes y hoteles. En el pasaje San Martín está el kilómetro cero. La avenida principal lleva su nombre. Hay estatuas, monumentos, pinturas, dibujos, murales que multiplican su imagen en cada rincón. Sin embargo, esta ciudad no fue su cuna y tampoco es su tumba. El 8 de septiembre de 1814, hace 200 años... Bueno, volvemos al aire de la Mosquitera FM Radio Comunitaria. Estamos transmitiendo en vivo de acá del Archivo General de la Provincia de Mendoza. Escuchábamos ahí un material de Así que te ves que tenía que ver con un pedacito de la historia también provincial con la vida del General San Martín. Nos metemos de lleno entonces en la entrevista. Estamos con Alicia Guevara. Bueno, buenas tardes, Alicia, nuevamente. ¿Qué significa para vos este archivo histórico, este pedazo de historia de nuestro país, de nuestra provincia? Sí, buenas tardes nuevamente, y bueno, para mí es mi vida, porque imagínense que yo empecé a trabajar en el archivo convocada por Elvira, porque se abría el turno tarde, yo había terminado una escuela secundaria, y entonces no sabía nada. Elvira me enseñó amar todo esto, lo que es el archivo, y bueno, y después me fui capacitando a través de cursos que nos brindaba el archivo de la Nación y distintas organizaciones dedicadas a lo que es archivo, y después en la Universidad Nacional de Cuyo también me fui capacitando en una carrera de historia, pero sí en de documentación y gestión de la información. La verdad que es muy importante lo que contás y también el rol que tienen los archivos en las sociedades. Me parece que son un lugar de memoria activa que sirve para espejar un montón de cuestiones históricas, para resguardar los derechos, ¿por qué no?, de los ciudadanos, de la responsabilidad del ciudadano. Pero antes de meternos con todo esto y toda la joya documental que tiene el archivo, contanos un poquito del edificio. ¿Qué Bien. Historia tiene el edificio? Si te querés remitir a los orígenes. Claro, bueno, les puedo contar de que este archivo, este lugar donde que ocupa el archivo actualmente es la estación del ferrocarril trasandino. Bueno, nosotros nos mudamos a este edificio en el año 2001, diciembre del 2001. Bastante complejo ese año, ese fin de año. Imagínense noticias por unas noticias. Para que te arranque una mudanza, muy, muy, muy compleja. Claro. Así que bueno, y bueno, todo ese traslado a este edificio y con pocos recursos ese traslado, y bueno, y cuidando el material que tanto queríamos nosotros, el personal del archivo. Y bueno, y este edificio era la estación del ferrocarril trasandino, que quedó empieza a construirse alrededor de 1890. Tenemos fotos, la gente que nos visita puede ver las fotos de cuando está construyéndose, cuando queda totalmente terminado, que es y inaugurado, que es en 1910, cuando se termina de construir toda la línea férrea que une Argentina con Chile. Y bueno, y este lugar eran las oficinas del antiguo ferrocarril trasandino. Y bueno, y pasamos a ocupar este edificio muy complejo, porque bueno, no estaba preparado para recibir un archivo, si bien es un edificio grande, hermoso arquitectónicamente, nos faltaban muchas cosas para hacer un archivo. Nos faltaba calefacción, debíamos calefaccionarnos con un... Alto, debemos aclarar. Sí, bastante, sí. Porque tenía gas, pero bueno, Elvira, que era nuestra directora, no dio el consentimiento que las cañerías, o sea, de que como vinieron especialistas y vieron que las cañerías eran muy antiguas, ellos no dieron la viabilidad del alta. Claro, el alta para que nos conectaran el gas. Entonces directamente no se arriesgó, no quiso que lo conectaran, y nos calefaccionábamos con estufas eléctricas o a gas, garrafas. Imagínense lo que es este edificio, con garrafas. Bueno, hasta que empezamos a que el archivo se mostrara y hacíamos muestras. Bueno, debo contarles una pequeña anécdota que yo era, imagínense que ocupaban la sala de lectura, yo siempre atendía al público en turno tarde, entonces la sala de lectura pasaba de ser una sala de lectura para los investigadores y público en general, a ser una sala de muestra. Entonces me dejaban en otra oficina mucho más pequeña, entonces yo debía acomodarme todo ahí. Entonces, bueno, siempre... Por ahí yo no estaba muy de acuerdo con que me sacaran esos lugares para mostrar. Pero bueno, después debo reconocer que gracias a que el archivo mostró esas joyas bibliográficas que teníamos, todas esas cosas hermosas, esos documentos inéditos, esas firmas de gobernadores, dio la posibilidad de que el gobierno viera que el archivo necesitaba un depósito que albergara esa documentación tan importante. Bueno, eso fue posible. En el año 2008, fines de 2007-2008, empiezan a construirse el nuevo depósito y culminó en el 2009 con la refuncionalización de este edificio. Y pasamos a tener salas de muestras, una nueva sala de investigadores, ya... estufas en todos los lugares, en todas las oficinas, en la sala de lectura, luces, bastante importante, esta refuncionalización del edificio. Y la documentación pasó a estar en un lugar apropiado. Recordemos que en el año 2009 fue uno de los primeros depósitos que tenían un aparato que saca la humedad del ambiente y mantiene la temperatura del depósito a 20 grados. Es decir, que ya no tiene modificaciones, porque recordemos que Mendoza tiene temperaturas bajo cero en invierno y 40 grados en verano, ¿sí? Entonces, imagínense, el papel sufre con tantas modificaciones. Entonces, bueno, eso nos permitió tener un edificio preparado para un archivo. Recordemos que el archivo de Córdoba lo tiene mucho después, el Archivo General de la Nación está construyendo, actualmente todavía no lo inaugura, un edificio para archivo. Así que somos uno de los primeros en Mendoza. Después lo hace San Juan también. Hay que destacar eso también. Una vanguardia en ese sentido. Sí, Mendoza, Cuyo ha sido, la verdad, que bastante importante lo que se ha realizado en política de archivo. El presupuesto del Archivo General de la Provincia depende de la Secretaría de Cultura, ¿cierto? Sí, dependemos de la Secretaría de Cultura, si bien el archivo, como ustedes comentaban, nace en 1884, durante el gobierno de Rufino Ortega, dependíamos del Poder Judicial en esa época, pero después, en el año 1925, se decide que pase al gobierno y se separa la parte administrativa, o sea que nosotros pasaríamos a ser la parte administrativa de la parte judicial. Si bien el archivo guarda las joyas más importantes del Poder Judicial, de todo lo que es judicial en Mendoza, pasamos a depender del gobierno de Mendoza, o sea, del Ministerio de Gobierno, y ahora de la Subsecretaría de Cultura, que también depende de gobierno, del Ministerio de Gobierno. Así que, bueno, después de muchos años volvemos a pertenecer al Ministerio de Gobierno. Pero muy bien. Dentro de estas joyas, una aclaración antes de seguir, cuando Alicia habla de Elvira, Elvira Búculo, porque por ahí los oyentes no la conocen, claro. Una gran hacedora desde el archivo, una gran hacedora de la cultura de la provincia de Mendoza, muy conocida. Que va a vivir recibiendo reconocimiento por una historia muy dilatada y muy dura. De Mendoza, cuando ella se refiere a Elvira. No, por favor. Bueno, comencemos a hacer un recorrido por esa joya. ¿Cómo el gobierno no va a tener en cuenta porque es un depósito documentación de los archivos del país? Porque Rosa, por ejemplo, fue fundada en 1561. Y el archivo, los documentos que posee son de 1563. Entonces, las capitulares originales del cabildo están acá. Quedándote lejas buscando sombras sin saber volver a tu lugar. Ya no existe, ya no espera, y no hay camino para volver atrás. Escuchá 5 pa'l peso, tu programa de la tarde. Ahí volvemos al aire, sí, volvemos al aire de este 5 pa'l peso desde acá del Archivo General de la Provincia de Mendoza. Estábamos conversando con Alicia. Sí, Alicia nos estaba contando de las joyas que tenía y de la documentación histórica que podíamos encontrar en el Archivo General de la Provincia, y nos estaba relatando de manera extraordinaria aquellos documentos de 1563, ¿no? A 2 años de la primera fundación y después de lo que pasó con Jufré al año siguiente. Bien. También comentarles que tenemos todas las actas capitulares de todo lo que era el gobierno de Mendoza en esa época, que era el Cabildo. Cabe destacar que estábamos muy cerca de un canal, entonces siempre en las actas del Cabildo podemos leer que había constantes inundaciones, y bueno, y preservar esta documentación le costaba mucho a los habitantes de Mendoza, ¿sí? Porque ¿cómo conservarla si tenían inundaciones? Un cabildo que, bueno, que se les venía abajo, a veces o tenía lluvias, o bueno. El pueblo trataba siempre de conservar la documentación, como pasa que después, durante el gobierno del general San Martín, cuando fue gobernador, hay un documento que insta al pueblo, a los habitantes de Mendoza, a acercar al archivo del Cabildo todos los documentos que pudieran estar en manos de la gente, de los ciudadanos, y que pasaran otra vez al archivo del Cabildo. Bueno, él ya en ese momento ya se da cuenta que la documentación tenía que estar en un lugar resguardado, toda la documentación de gobierno, judicial, todo eso. Y bueno, y es por eso que el archivo posee esa documentación tan antigua. Lo que yo les decía, que a nivel judicial también tenemos mucha documentación, una de las más antiguas de Mendoza. ¿Por qué? Porque ya en 1571 tenemos el primer protocolo de Cabildo. Y bueno, y esos protocolos, ¿qué podemos encontrar en esos protocolos? Ventas de esclavos, las compras y ventas de terrenos, las cartas de dote, que ahora, bueno, que vemos ahora novelas de otra época que yo les contaba a los chicos, que dicen cartas de dote, se usaba, sí, se usaba también en esta parte de América, y bueno, porque es una costumbre, se ve que traída de Europa. Bueno, y también en esos protocolos podemos encontrar también los testamentos, que son muy importantes ahora para estudios. ¿Por qué? Porque en un testamento un hombre o una mujer decía qué religión profesaba, cómo quería ser enterrado, cuántos hijos tenía, con quién había sido casado, quiénes eran sus padres, a quién le debía, qué bienes tenía. Bueno, todo eso es importantísimo y bueno, todo eso lo guarda un protocolo. Bueno, contarles que tenemos alrededor de 3.600 protocolos de escribanos. ¿Por qué? Porque llegan, abarca la época de 1571 a 1940. Bueno, otra parte importante de la documentación es todo lo que es, yo les comentaba, la documentación del cabildo. Bueno, después terminamos en la época colonial, y seguimos en la época independiente, y bueno, todo lo que es gobierno, tenemos el gobierno del general San Martín, que son... Antes de llegar a eso te quería hacer una consulta. ¿Qué documentos tiene el archivo sobre la época revolucionaria? 1810, bueno, digo, me parece. También, 1810, bueno, tenemos las actas del cabildo, cuando llega la noticia a Mendoza, y bueno, cuando hacemos una visita guiada a las distintas escuelas de nivel primario, secundario, terciarios, universitarios que vienen, bueno, mostramos esa acta, los originales, y son esas actas del cabildo que, bueno, que llega la noticia. Y ustedes se preguntarán, ¿cuándo llega la noticia? ¿El mismo 25 de mayo? No, porque, bueno, porque la noticia tardaba en llegar, no teníamos todos los medios que tenemos ahora. Y bueno, la noticia llega un 13 de junio, y bueno, y el cabildo tarda. Se ve que llega la noticia y bueno, y se reúnen recién el 19 de junio, hasta que el 23 de junio, en una reunión, todos los habitantes, o sea, toda la gente que había sido convocada al cabildo, firma un acta que está de acuerdo con esa revolución en Buenos Aires. Y a pesar de Córdoba, ¿no? Recordemos, sí, que dependemos de Córdoba. Por eso también yo creo que tarda que en decidir y quiénes son los que van a representar al pueblo. No todos eran invitados a esa reunión. Podemos ver las firmas de la gente y el listado de la gente, de los habitantes que vienen a esa reunión, y bueno, lo hacen comandantes, gente sana, dice el documento para la época. Y bueno, y vienen los frailes de distintos, de los conventos de que había en Mendoza, y bueno, y firman esa acta, y también deciden enviar un diputado, que es Bernardo Ortiz. ¿Llega Bernardo Ortiz? No llega, porque bueno, porque era una persona, si bien una persona muy respetable, se enferma y muere antes de llegar, sí, y lo hace Molina, ni más ni menos. Bueno, ahora sí, si querés contarle un poquito de la época sanmartiniana, bueno, que me parece que, claro, es sumamente importante. Bueno, después de esta revolución de mayo, en septiembre de 1814, llega el general San Martín a Mendoza, y bueno, el archivo ha hecho numerosas exposiciones. Bueno, hizo las exposiciones del bicentenario del gobierno de San Martín. Ya empezamos en el 2014 a hacer esas muestras, y bueno, y mostrarle al público, si bien ya veníamos haciendo muestras de documentales del general San Martín, bueno, acrecentamos esas muestras, y bueno, y mostrarles esa personalidad del general San Martín que llegamos a admirar todos. Porque, bueno, a través de los documentos, y yo también trato, como les comentaba, en las visitas guiadas, que los chicos vean que la persona que era el general San Martín a través de esos documentos. Y bueno, y podemos ver cómo respeta los derechos de los esclavos. Podemos ver esa novela que se transmitió en un canal de Mendoza, que es Gregoria. Y bueno, que es cierto, que tiene una base documental que podemos encontrar acá en el archivo, donde el general San Martín firma por una Bruna Segura, que estaba separada de su marido y no le podía dar la libertad a esa esclava. Entonces él firma por ella, dándole la libertad a esa esclava para que se pudiera casar y fuera una persona libre para casarse con una persona libre. Porque el papá del muchacho no le daba la autorización para casarse. Entonces, cuando el general San Martín firma ese protocolo, esa escritura de libertad de esta esclava, dice en un documento que, no habiendo impedimento para casarse, le da la autorización a este chico para casarse con Gregoria, que era una esclava. Bueno, esa podemos ver. ¿Qué recorte nos ha mostrado la historiografía de San Martín? Digo, que nos muestra muchas veces el militar, el héroe, digo, y todas estas cuestiones que tienen que ver con las políticas sociales, las políticas civiles. Sí, podemos ver que defiende mucho a la mujer, que defiende, bueno, como dije, a los esclavos a través de los defensores. En esa época existía en Mendoza el defensor de pobres, esclavos e indios, porque a través de la documentación podemos ver que sí, que habían derechos, y bueno, y que el general San Martín los respetaba a esas personas. Bueno, hay otro documento, por ejemplo, que yo les muestro a los chicos, de una esclava juliana, que pide que el general, o sea, a través del defensor, que se cambie su amo. Entonces el general San Martín escucha los reclamos y pide que la vea un médico, dos médicos en realidad. Bueno, entonces hacen la revisión los médicos de esta esclava y le dicen y escriben en el documento que la esclava posee numerosos castigos que se dan cuenta a través de esta revisión que ha sido atada de manos y que ha sido azotada más de 100 azotes muy fuertes, se notan la ferocidad que han sido con los que han sido dados. Entonces, bueno, él dice que pone en custodia a esa esclava, en custodia de otra familia, hasta que ella encuentre un comprador nuevo. Entonces, bueno, vemos ese rasgo humanitario que en esa época no todos los gobernantes lo tenían en cuenta. Bueno, recordemos que estamos conversando con Alicia Guevara, encargada del Archivo General de la Provincia de Mendoza. Estábamos conversando sobre San Martín, acá documentación que hay para reconstruir su historia. Un poco la pregunta era sobre el uso del archivo. Bien. De nuestra comunidad, digamos, por ahí, bueno, sale la palabra sola, el archivo histórico, ¿no?, relacionado solo a la historia, pero, digo, hay planos fundacionales de la provincia de Mendoza, la parte, me imagino yo, arquitecto, ingeniero, bueno, sí. Viendo, ¿cómo es el uso del archivo? Bueno, el uso del archivo, nosotros tenemos una sala de lectura a la que puede acceder el público en general. La documentación es un archivo público, ante todo, es de todos, lo debemos cuidar, es patrimonio de los mendocinos. Como yo les decía, tenemos un archivo, una documentación que quisieran tener muchísimos lugares, y, o sea, cuidada como la que está acá, quisieran tener muchas provincias que no la tienen. Bueno, el acceso al archivo es gratuito. Pueden acceder a él de lunes a viernes de las 8:30 a las 18. Tenemos un horario extendido. ¿Por qué? Porque los chicos muchas veces se pueden hacer un tiempito después que cursan, los chicos universitarios, los investigadores. Entonces, bueno, tenemos un horario extendido. Y bueno, y la sala de lectura, en la sala de lectura brindamos la documentación. Recordarles que la documentación se consulta acá en el archivo, se puede sacar fotografías sin flash de la documentación, porque ya todos estos adelantos, bueno, benefician, porque se pueden las mismas personas pueden sacar copias de la documentación a través de una fotografía, y bueno, si no, llevarla digitalizada. Parte de la documentación del archivo está digitalizada, hay proyectos también para seguir digitalizando. Tenemos, como mencionabas vos, que otra cosa importante tiene el archivo, bueno, muchos planos antiguos. Si bien hablábamos de la época sanmartiniana, Mendoza sufre un terremoto importantísimo, bueno, que dejó abajo la ciudad, y bueno, y pasamos a tener una ciudad nueva, que es la parte que ocupa, es la hacienda del Carrascal, que era del convento de los Agustinos. Bueno, ese lugar va a ocupar la ciudad nueva. Si bien recordemos que el terremoto es en 1861, en 1863 ya el gobierno le encarga hay el ingeniero Vallofet, que realiza el plano de Mendoza, y bueno, y es la actual ciudad de Mendoza, que tenemos la Plaza Independencia y sus cuatro plazas alrededor. Bueno, vio esa visión de esa época, bueno, era esas plazas para que la gente, en caso de terremotos, pudiera resguardarse, y bueno, y la verdad que funcionó muy bien en Mendoza, porque también son los pulmones que tiene la ciudad. la ciudad ahora actualmente, ¿sí? Esas cuatro plazas y esa Plaza Independencia principal. Y esa Plaza Independencia que tiene cada historia que, bueno, que el otro día les comentaba a los chicos de la Universidad Massa, que esa la Plaza Independencia había sido proyectada como pulmón de la ciudad y para resguardarse por el ingeniero Vallofet, y en el año 1926 se aprueba un proyecto para que se construya la Casa de Gobierno, algo totalmente contradictorio y loco. Imagínense ahora el caos vehicular que hay en el centro y en el barrio cívico, ubiquémoslo ahora la Casa de Gobierno en ese lugar, en la Plaza Independencia. Gracias a Dios que, bueno, que ese proyecto se empieza a construir, la Casa de Gobierno en ese lugar, y bueno, no se termina. Y bueno, y después está ese proyecto en el año 44-45, que es la actual Casa de Gobierno, que queda inaugurada en la década del 50, ¿sí? Totalmente. Nos contaba, cuando estábamos charlando antes de empezar la entrevista, algunas anécdotas que han tenido con el tema de la conservación, con algunas cajas y demás, que estaría muy bueno compartirlo con nosotros. Bueno, sí, ya enseguida vamos a hablar con Gustavo, que es el especialista en conservación del archivo, pero bueno, nos tocó cuando decimos esto del traslado en el año 2001, dar gracias a que había pocos recursos y que nosotros reutilizábamos las cajas del material que trasladábamos. Trasladábamos el material en cajas acondicionadas especiales. Entonces, ¿qué pasaba? Eran pocas, eran muy caras y pocas. Entonces, ¿qué debíamos hacer? Llenábamos las cajas, las traíamos en un camión y íbamos ubicándolas en sus estanterías. Entonces, nos pasa un día viernes, miren, había habido lluvias en la semana y, bueno, estamos terminando de acondicionar esas cajas para poder ya cerrar el archivo y irnos a la casa. Y, bueno, estamos guardando eso en las últimas cajas y encontramos una caja, una de las últimas, con el material se había mojado. Protocolos de 1700. Imagínense, una joya única. Bueno, eso es irrepetible, eso se pierde y no lo recuperamos nunca más. Estaban todos mojados. Entonces, nos agarramos todos la cabeza y dijimos, ¿qué hacemos? Y bueno, la llamamos a Elvira Búcolo, que era nuestra directora, y ella, nosotros todos ya habíamos recibido capacitación también en conservación, y ella también había asistido a cursos en Santa Fe, en el convento de San Carlos, del SENAPA, es una fundación. Entonces ella nos dice, tenemos que buscar un freezer. ¿Quién tiene un freezer en su casa? Se recordó una anécdota de otro lugar que había pasado lo mismo. ¿Quién tiene un freezer? Bueno, un compañero tenía un freezer. Decirle que lo enchufe a la mamá de Eduardo. Y frizaron la historia. Frizamos la historia. ¿Qué hicimos? Pusimos cada libro protocolo que se había mojado en una bolsa acondicionada, una bolsa limpia, toda. Y lo envolvimos bien, lo sellamos y lo metimos al freezer. Eso fue diciembre del 2001. En marzo ya habíamos terminado más o menos de arreglar la documentación y dijimos, bueno, hay que desocuparle el freezer a la mamá de este compañero, porque imagínense, habían pasado. Entonces, bueno, ¿cuál era la tarea que teníamos que hacer? Nos trajimos los secadores de pelo que teníamos en nuestra casa, de las mujeres, y empezábamos a traíamos el protocolo en la mañana temprano y empezábamos, hoja por hoja, a secarla con ese secador de pelo. Y hasta que no nos podíamos ir a la casa, hasta que todo ese tomo de protocolo, que alrededor son a veces 300 hojas, no quedara seco totalmente. Así que secábamos hoja por hoja, se separaba una, se sentaba la otra con otro secador y lo dejábamos descansar. ¿Que no iba a decir una super máquina? No. Así bien que impresionante. Y el tema del congelado era, me imagino, cualquier cosa, era para que no se desparramara la tinta. El tema del congelado fue porque al haberse mojado, si lo hubiéramos dejado seguir mojado, se hubiera quedado todo pegado. Se hubiera pegado y hubiera sido todo un caldo de hongos y no lo hubiéramos podido despegar nunca más. Entonces el tema del congelado fue para que después, al secarlo, fuéramos secándolo hoja por hoja despacio. Todo en un día, pero hoja por hoja. Les comento que esa documentación puede ser consultada y no ha sufrido ninguna modificación, solo alguna, o sea, obviamente que se nota que está mojado, pero recordemos que antiguamente el papel se hacía a mano, era un papel artesanal traído de Europa, este que usábamos acá, o sea, se usaba en América, Entonces era mucho más, tenía fibras mucho más consistente que las de actuales. Sí, no, capaz que si se nos hubiera mojado documentación actual, no hubiéramos tenido la misma suerte. Sí la hubiéramos podido recuperar a través de alguna fotografía, alguna digitalización, pero no estaría en las mismas condiciones que está este papel. Bueno, Alicia, queremos agradecerte muchísimo. Bueno, va a seguir por acá Alicia, pero bueno, le vamos a despedir por este bloque. Sí, señor. Y bueno, la verdad que ha sido muy interesante todo lo que muchas gracias. Nos has contado. Si querés contarle un poquito más, cómo es el acceso al archivo, cómo puede acceder los ciudadanos, a quién está disponible. Sí, nosotros invitamos siempre a través de nuestras muestras y bueno, y que se publican en la agenda cultural de la provincia. Hacemos muestras, tenemos la muestra de Vendimia, ya que tenemos una sala permanente de Vendimia, tenemos muestra de Vendimia en marzo, después tenemos la muestra aniversario, hacemos la muestra también de museos en la Semana de los Museos en mayo, hacemos la muestra de San Martiniana todos los años, ahora actualmente tenemos una referida al tropero Sosa, su participación en la gesta sanmartiniana. Bueno, después siempre nos piden algún tema en especial, algún departamento que quiera hacer alguna exposición, lo puede hacer. Antes teníamos la exposición de pesebres, bueno, se dejó de hacer y bueno, está un proyecto de volverla a realizar. Y bueno, también comentarles que en las escuelas pueden pedir a través del teléfono o de nuestra página o de nuestro correo, un turno para hacer una visita guiada. Lo pueden hacer escuelas primarias a partir de cuarto grado, se sugiere, porque son chicos que ya pueden ver la documentación y tener una cierta conducta cuando ven un documento original, ¿sí? Bueno, escuelas secundarias, y también estamos trabajando mucho con terciarias, como yo le había comentado, que me parece importantísimo que los futuros historiadores de Mendoza vean lo que es la fuente documental del archivo, una fuente, la original, o sea, ver el documento. Y bueno, y también este año nos han visitado terciarios de enseñanza primaria, que me parece excelente, porque bueno, son las maestras, estas futuras docentes, las que van a enseñar a los chicos a cuidar el patrimonio de Mendoza, a conservarlo, y que ellos el día de mañana también les guste esta parte, la parte de la historia, de las humanidades, ¿sí? Que hay muy poca cantidad de alumnos muchas veces en la Universidad de Cuyo que sigan la carrera de historia, ¿sí? Bueno, Alicia, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, seguimos en vivo, nos vamos a ir a estudio, ahí le vamos a pedir a Eduardo que no le hemos saludado. Eso te iba a decir, no hemos saludado al gran operador. ¿Cómo le va, don Eduardo Canto, ahí en los controles? Bien, qué interesante todo esto del archivo histórico. Yo creo que de Mendoza el 2% conoce. Digo que no, que el frío no es para ponerse cerveza nada más, ¿no? Y le ocupamos un fin de año, imagínense esa madre de un compañero, el fin de año el frío ocupado con protocolo. Pero bueno, nos hizo el aguante. Grande esa madre. Bueno. ¿Todo bien por ahí, Edu? Un orgullo más el archivo histórico también, ¿no? Tal cual. Bien. Bueno, don Eduardo Canto, vamos a ir a estudio, una musiquita y volvemos con, vamos a estar conversando seguramente con Gustavo López. Dale. El encargado de, bueno, la conservación, ¿no? De todo el documento, de todo el material. Vamos a estudio y volvemos. Ella cuyana, santa y pagana, mocita guapa, ella cuyana, santa y pagana, mocita guapa, de vientre fértil y trenzas largas enamorada, de vientre fértil y trenzas largas enamorada, el paya gringa, sangre y semilla, mirada lejos, en su verdor es la de la vida, pintando sueños, en su verdor es la de la vida, pintando sueños, al volverse viña, el pie del Ande, se mezclaron milagro y sudor, florecieron en la brisa como florece el amor. Tierra cuyana, cuna soñada, viña nueva bajo el sol. El antiguo cabildo de la ciudad, aquel construido en el siglo XVIII, de mediados del siglo XVIII. Volvemos al aire de la Mosquitera FM Radio Comunitaria, seguimos en el Archivo General de la provincia de Mendoza, en esto que es 5 por peso itinerante. La verdad que un gusto poder recorrer la provincia, sus instituciones, sus lugares emblema, en este caso, bueno, en el Archivo General de la provincia. Y seguimos con la mesa, ¿no? Seguimos entrevistando a aquellos que sostienen día a día el trabajo acá en el archivo, y en este caso estamos con Gustavo López, el encargado de conservar, ¿no? De hacer ese el trabajo. Tarea matriz, si es que las hay dentro de un archivo, ¿eh? Impresionante. La verdad es que nos vamos a dar un gustazo ahora y vamos a charlar de todo lo que tiene que ver con la conservación de los tesoros de la provincia de Mendoza. Contanos, Gustavo, ¿hace cuándo estás trabajando en el archivo? Pero yo hace 30 años que trabajo en el archivo, empecé con 21 o 22 años a trabajar acá. ¿Llegaste porque querías trabajar o porque...? No, es así, yo empecé a trabajar en dirección de escuela, un día me mandaron al archivo a hacer un reemplazo y llegué justo a ordenar el archivo. Cuando el archivo estaba en la calle Montecaseros, estaba todo el archivo en el piso, yo llegué a ponerlo en la estantería. Ese fue mi primer trabajo. Después de un traslado que después del traslado, anterior. Sí. Ese fue mi primer trabajo, ordenar toda la documentación del archivo. Contale un poquito a los oyentes cómo fue ese ordenar y cómo se ordena esa documentación cuando te encontrás un escenario así, digamos. Bueno, gracias a Dios, la documentación del archivo siempre estuvo catalogada y digamos que no dependía, o sea, mucho, no había nada que inventar, estaba en el archivo, está todo bastante bastante organizado. Entonces, bueno, solo era cuestión de agarrar los catálogos y ir poniendo la documentación en el lugar donde o sea, había sido designada para ese espacio, para esa documentación. Bueno, una fue un trabajo que nos llevó unos cuantos meses, cerca de 4 meses nos llevó a ordenar en ese momento la documentación. Y bueno, me quedé trabajando en el archivo. Me nombraron en el archivo, fui, y durante estos 30 años de servicio he ido haciendo cursos. Con Alicia terminamos una carrera de documentalistas que un poco nos ayudó a formarnos en esto que ya veníamos trabajando. Y durante 30 años hemos hecho cursos en Buenos Aires, dado cursos a Mendoza, traído gente a Mendoza para dar cursos, haber ido a San Juan o a otras provincias a tomar cursos de conservación fotográfica, conservación de papel, todo para mantener funcionando la institución. Gustavo, ¿y cómo son esas técnicas de conservación? ¿Tienen que ver con distintas técnicas según el año, el documento? ¿Cómo que nos pueda explicar así, trasladar a nuestra audiencia qué se hace para conservar esos documentos, ¿no? Mira, en principio la idea de preservar el material es preservarlo lo más original que se pueda, tratando de que el documento preserve esa autenticidad, o sea, que no quitar la autenticidad, tratar de intervenirlo lo menos posible. Lo principal es la limpieza, que el documento esté en un lugar apropiado. Justo, bueno, ahora, gracias a Dios, gracias al esfuerzo también del Estado y a la idea de nuestra ex directora, el archivo tiene un lugar apropiado para conservar los documentos. Y bueno, lo demás es mantener la limpieza, mantener el documento ordenado, limpio. Eso es lo que te ayuda a preservarlo. Después, bueno, pequeñas intervenciones que se le hace al documento, tratando de no sacarle la originalidad para evitar futuras roturas. Y eso es un trabajo que nos llevó muchos años de aprenderlo, o sea, pero bueno, usando materiales nobles para que conseguimos, que muchas veces no conseguimos acá en la provincia, pero que podemos llegar a traer de afuera, vamos haciendo esos pequeños trabajos, esas pequeñas intervenciones en el material. Cuando te referías a esas intervenciones, te quería consultar si en algún documento especial o no se produce alguna técnica de cosido, de pegado, si está dentro de tu rol esa situación o no, digamos. Sí, es parte del rol. Dentro de la preservación, la conservación de los documentos, está la conservación preventiva. O sea, preventivamente se le interviene haciéndole algún arreglo mínimo para evitar que futuras roturas. Es un libro y amerita por el estado y por el tiempo que tiene ese libro, amerita intervenirlo. Bueno, se hace todo un estudio, se ve lo que se va a hacer, se anota todo lo que se hace, toda intervención, todo lo que se haga a cualquier material dentro del archivo tiene que ser revertible, porque vas a saber que de cierto que en cierto tiempo lo que hoy es lo último para la conservación de un documento, dentro de un par de años a lo mejor es lo peor que podrías haberle hecho. Entonces, si vos no lo puedes revertir y hacer un tratamiento mejor, quizás pierda la información. Entonces todo el material, todo lo que se le haga a un documento tiene que ser revertible. Y yo lo que quiero hacer, el comentario del famoso Cintec, la cinta Scotch, es prohibidísimo en la documentación que tenemos en el archivo. Había una época que, claro, se ve que la gente pensaba que ese era el invento más nuevo y lo ponía, y bueno, es terrible en los documentos porque seca el documento. Bueno, Gustavo va a comentarles lo que sucede con ese documento cuando se ha usado el famoso Cintec. Así que una recomendación, prohibido en la documentación, que lo use para documentos oficiales o que supónganse que guarde una escuela documentos oficiales, no tiene que usarse el Cintec. Bueno, vos, Gustavo, contales qué pasa con esa documentación cuando se usa ese tipo de material. Bueno, el tema con el tema de la cinta, la Sintex, la cinta Scotch, es que deja un residuo, el residuo el, se sale, el plástico con que la conserva se sale, pero el aglutinante que se usó como adhesivo queda impreso en el papel, no se lo puede sacar más. Siempre te va a dejar una mancha amarilla que con el tiempo va a ir degradando las fibras del papel hasta perderlo. Entonces, lo va carcomiendo, digamos. Sí, va carcomiendo las cintas, le va quitando las propiedades del papel. Recordá que los papeles son fibras. Si son ¿cómo se llama? Elementos nobles, van a ser fibras de algodón. Si no, son, o sea, hay otros papeles menos nobles, pero que se usan, o sea. Pero esas fibras, al ponerle cinta Scotch, ese pegamento va rompiendo esas uniones químicas y va desintegrando el papel. Entonces vos vas a perder parte de la pieza documental. ¿Qué pensabas que ibas a salvar poniéndole eso? La perdés. Por eso es imposible ponerle... Por eso no se recomienda ponerle Sintex o a los libros, a los documentos, ni a nadie. Gustavo, y en el caso del papel, me quedé ahí pensando cuando hablabas del papel, de las propiedades del papel. El papel de antes, el papel es mejor, es peor. Digo, mejor en cuanto uno quiere conservarlo, quiere escribir algo, quiere escribir un libro, quiere escribir, no sé, lo que sea, quiere que dure en la historia. ¿Qué se recomienda? ¿Cuál es el mejor papel? ¿Antes había mejor, peor? ¿Cómo? Mira, si lo vemos desde este punto de vista, nosotros hoy tenemos documentos que tienen 450 años en nuestro archivo. O sea, hay documentos que son de 1561. Tienen más de 450 años. Pero los papeles nuevos, esos papeles de las resmas A4 que son industrializados, no te van a durar más de 20 o 30. ¿Entendés? O sea, el problema es el uso del material que tenían. O sea, los papeles de antes se hacían con fibras de algodón o fibras de lino. Y eso permitía que las fibras fueran largas. Al tener fibras largas, esas hacían, su unión era mucho más firme. Y los papeles nuevos, que son industrializados, no tienen esa unión. Entonces, basan toda su unión en base al aglutinante nada más que tiene. Una vez que ese aglutinante se pierde, también se pierde el papel. Increíble, la verdad. Les quería hacer una consulta a los dos, digo, por ahí no está dentro del rol de ustedes, pero algo estuve leyendo más temprano en alguna de las notas que habían dado. La autenticidad de los documentos, ¿corresponde hacerlo a ustedes o al investigador que viene a verificar si es un documento auténtico, si es el original, si no es el original? ¿Cómo trabajan con esa cuestión? Porque digo, los que no hemos dedicado alguna vez a investigar algo, sabemos que lo primero que hay que hacer es la compulsa a las fuentes, ¿no? Y esa compulsa, por ahí ustedes ya la han hecho antes y sería muy interesante que nuestra audiencia la conozca. Por ejemplo, nosotros tenemos en Mendoza un caso famoso, que es la falsa Merced Chayanca, del año 1813. Bueno, es una merced que supuestamente se otorgó y que abarcaba departamentos, por ejemplo, parte de La Paz, La Valle, San Carlos. Maipú, una parte, bueno, imagínense la cantidad de terrenos que ocupó. Y bueno, y se comprueba que es falsa, pero no solo porque la persona que la falsificó usó papeles, un papel antiguo, o sea, un papel hecho, o sea, de la época, un papel de con un sello de la época. En eso sí estuvo bien, pero ¿qué pasó? La firmó puso un año donde ese corregidor no estaba en Mendoza, no era corregidor. Entonces se comprueba, vos vas analizando quiénes eran las autoridades de ese del lugar, entonces ahí te puedes dar cuenta que no, que era falsa, porque no estaba gobernando esa persona, ese corregidor. En ese año, después dice. ¿Pasa que seguido eso? No. ¿La falsificación de documentos? No, hemos encontrado, al menos en la historia de Mendoza, con la falsa Merced Tallanca, que no es del año 1813, me equivoqué, es del año 1700. Sí, de la época colonial. Sí, en la época colonial. Nos pasó una vez que vino un señor con un documento partido en cuatro, cortado en cuatro. Cuando lo unimos, era un documento firmado por el general San Martín. Original. Lo tenía él en su casa. Ese documento pertenecía a la colección del Museo Mitre. Uh-huh. Esto fue mucho antes de que existiera la ley de patrimonio, la ley de... así que no, cuando quisimos hacer las denuncias con Elvira Búcolo, que era nuestra antigua subdirectora, el tipo desapareció. Pero sí, era un documento, y no lo pudimos retener. Nos hubiera gustado retenerlo, pero un documento que sí, que estaba... pero el Museo Mitre nunca hizo la denuncia de que desapareció ese documento. Que ese es otro problema para poder decir, bueno, sí, yo voy a detener a esta persona porque este documento es robado. Uh-huh. Hoy, con la ley de tráfico ilícito de obras culturales y de elementos patrimoniales, eso no lo podría, directamente lo podríamos detener sin una denuncia. Pero antes, si no había una denuncia del museo, en ese caso, que era el Museo Mitre, que era el tenedor oficial del documento, como no estaba la denuncia, no lo pudimos detener. Y el tipo se fue con el documento. ¿Hay alguna estimación de eso, de documento que podría estar en el archivo o tendrían que estar en lugares, en museos, y que pertenece o están en lugares que no se sabe? Sí, en manos de la sociedad civil, digamos, que no... Claro, que pueden pertenecer al tráfico ilícito. La verdad que no... El archivo tratamos de que la documentación resguardara lo más posible. Actualmente, a pesar de que somos poco personal, el archivo, después de que se ha jubilado varias personas que integraban el plantel del archivo, quedamos cuatro. Entonces, bueno, damos gracias a que tenemos un personal de vigilancia, contamos con cámaras de vigilancia. Entonces, bueno, tratamos de que la documentación resguardara lo más posible. Y bueno, prestamos la sala de lectura, el préstamo se hace de a una carpeta, por ejemplo. Entonces, la preservación lo más posible, o sea, para que no se nos pierda nada. Claro, en el archivo la documentación no sale del archivo, no sale de la provincia, sin la autorización del gobernador. Claro. Sin las veces que el archivo ha hecho documentación y ha hecho exposiciones fuera de la provincia, y que ha hecho varias. Es más, llevamos documentos originales a Chile nosotros. Sí, fue con la autorización del gobernador y con un decreto mediante sacaron tantos documentos y volvieron tantos documentos. Pero fueron 3-4 veces la que se hizo ese sistema de ir a exponer en otro lugar. Y el personal del archivo fue con los documentos y volvió con los que estuvo todo el tiempo y volvió con los documentos. Claro, se hicieron muestras en Paraná. Yo fui participé de esa muestra en la provincia de Entre Ríos. ¿Fuiste a una muestra de historia de Mendoza en general? Una de documentación sanmartiniana. Y una muestra con documentos del general San Martín, y después se realizó en Buenos Aires. A mí me tocó ir a Buenos Aires, estuve en el ópera, lo que funcionaba ahí. La Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, y pusimos el tiempo ahí, duró la exposición y volvimos con la carpetita, con los documentos. Y así Elvira también los llevó a Chile. Gustavo, te quería hacer una consulta. Al momento de hacer una intervención, el documento que fuese, ¿te dedicás a leer el documento o directamente haces la intervención? Es muy difícil tratar de abstraerse de un documento, de no leerlo cada vez que estás haciendo algo. ¿Cómo no le va a pegar una relojeada? Podríamos decir que nos gusta el chusmerío, porque nosotros que nos dedicamos a la historia, me parece que también es una parte diríamos de chusmerío, porque nos tenemos que enterar de lo que, por ejemplo, en la parte judicial tenemos todo lo que son expedientes criminales, juicios civiles, y los sucesorios. ¿Cómo no ver qué bienes tenía, de dónde está, lo sacó? Está el testamento del general San Martín, ¿no? Sí, nosotros una copia tenemos. Acá una copia. El testamento original está en Francia. acá hay una cosa, lo que sí hay acá es un poder para atestar que hizo el general San Martín antes de partir a Chile, que es del 18. Sí. Del 18. San Martín se va a aclarar enero del 1816. Bueno, él le dejó un poder a Pedro Molina para que su mujer, a través de Pedro Molina, pudiera atestar. Y lo que hay también es un inventario. Hay un inventario, un sucesorio de los bienes y donde ahí aparece la finca de los Barriales, es el lugar de los Barriales. También comentarles que hay mucha documentación. Por ejemplo, en las muestras de la Semana de los Museos hemos hecho historias controvertidas. Y uno de los personajes que también nos llamó muchísimo la atención fue el general Aldao. Don Félix Aldao. Don Félix Aldao, que después también hemos recibido el cuadro que se hizo para que estuviera en la legislatura y después se decidió que no. La verdad que es un personaje bastante controvertido porque tenía muchas esposas. Pasa la anécdota de Genoveva Villanueva también, que hace un como una violencia de género en esta época, podríamos decir, porque después de que ella le dice, ella se niega a usar la escarapela o la divisa punzoden en esa época, la sacan de la iglesia y ella grita que no la dejan entrar a la iglesia, y resulta que están las amantes del gobernador todas en la misa, porque tenía varias esposas el señor y vivían cerca. Bueno, todas esas anécdotas las podemos encontrar, y ha sido para nosotros como atraernos de esas historias, ¿no? Entonces, son pequeñas cosas que uno va enterándose y que nos llaman muchísimo la atención. De una muestra del archivo salió la serie de Gloria. Sí, eso me comentaba. La que salió el gran encuentro, salió de una muestra del archivo. O sea, un periodista, una chica le interesó lo que estábamos exponiendo, y salieron una serie, una película. Así con todo, porque uno va viendo a través de la historia y de repasar los documentos mientras que lo estás conservando, vamos viendo un poco cómo se genera, cómo se va generando la historia de la provincia. Y por ahí los voy a meter en un brete sano. Con toda esa documentación que ustedes han analizado, no hay mucho desarrollo, o no lo ha habido por lo menos, de historia regional y de Mendoza. ¿Qué costado de la historia de Mendoza todavía no ha sido explotada en los documentos? Que ustedes digan, mirá, se ha escrito mucho de lo político, por ahí de lo social, de lo económico, pero por ahí nosotros vemos mucha cuestión de esto, de historias controvertidas que por ahí no, cuestiones de género que por ahí no, alguna cuestión referida a los grandes mitos de la historia de Mendoza, que ustedes vean que un gobernador, por ejemplo, era encasillado de alguna manera, pero los documentos dicen otra. ¿Qué costado de la historiografía de Mendoza todavía falta explotar desde los documentos que tenemos en el archivo? Yo creo que ahora se está hay muchas ramas que se van investigando que antes no se hacían. Esto de que, por ejemplo, yo te contaba la anécdota de la Rosa Ruiz Huidobro, que hay un político que se dedica también a la investigación histórica, que decía que era la amante del general San Martín, y nosotros no hemos encontrado en el archivo algo que asevere que ella era la amante o algo que diga que era la amante, sino que más bien era como una colaboradora del general San Martín, porque era una persona influyente de esa época, que en esa época se usaba hacer tertulias, fiestas en sus casas. No vendía si no decía que era la amante. Claro, aparentemente, es una forma. Pero eso le debe pasar, me parece, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacaste? Claro, entonces nosotros muchas veces decimos, para nosotros, vemos un libro y decimos, no tiene una fuente documental que asevere que eso pasó. Nos ha pasado con otros libros que parecen novelas y que también, si no tiene una fuente histórica, nosotros decimos no es real. Nos pasó hace un mes atrás, empezamos con un tema porque vinieron de una facultad de la masa a hacer una investigación, a conocer el archivo, y de paso a hacer una investigación. Entonces unas chicas leyeron un documento y dijeron, un sacerdote comete una violación, Y en el mismo, en la misma carpeta había otro documento que era totalmente distinto, pero las chicas lo confundieron. Pensaron que eran, que se trataba del mismo documento. Claro, en la primera hoja no había ningún nombre, pero en la segunda hoja sí. Claro. El tema es que hay una escuela en San Rafael con el nombre de esa persona y no, y ellas iban a sacar una nota en el diario Los Andes diciendo que esa persona tenía un caso de violación. Un sumario por violación y no. Yo soy San Rafaelino, no me han dejado, claro, pensando que sí, escuela, no, ¿eh? era totalmente erróneo. Había una mala interpretación de la carátula del documento. ¿Eso lo develaron ustedes acá? Y sí, o sea, nos sentamos y vimos bien el documento. Claro, pues, o sea, teníamos que, o sea, el tema es cuando vos vas a hacer una acusación o algo, o vas a escribir algo, tenés que sentarte y saber bien que las fuentes son correctas, porque si no estás... leer dos o tres veces el documento. Entonces estás diciendo una falacia, y más cuando hablan de personas, ya sea personas históricas o no. Entonces, bueno, nos sentamos, leímos el documento, y también colaboradores externos, porque tenemos otros siempre, hay historiadores, personas que visitan todos los días el archivo, entonces le consultamos o preguntamos, porque muchas veces la interpretación de uno no puede ser la verdadera, o tenemos diferentes puntos de vista. Entonces no, dijeron, no, fíjense que ha pasado tal y tal cosa. Hasta que dimos no solo, claro, que era totalmente, no solo limpiamos el apellido de este personaje, sino que dimos con el sacerdote que había sido responsable de este... La verdad que como investigador les digo que tener un grupo así en el archivo es muy, muy, muy interesante, y a uno lo hace estar muy seguro, digo, claro, porque de la fuente, ¿no? Porque muchas veces pasa esto que ustedes dicen, a los que no hemos formado en alguna licenciatura nos hacen o nos invitan o nos forman para hacer la compulsa, que se llama, como le decía, desde la fuente, pero eso en términos teóricos, después vos llegás a la fuente y te encontrás con otra realidad, así que tener un cuerpo como ustedes es muy interesante. Bueno, por eso mismo es la importancia, como yo te comentaba antes, cuando estábamos charlando, de que los profesores de las carreras de nivel terciario, por ejemplo, que nos visitan, nos visitan todos los años, como ser los institutos de terciarios de historia de Tunuyán, de San Martín, la profesora Paola Figueroa, Oriana Pelagatti, y otros profesores que ahora no recuerdo, que nos visitan todos los años y hacen el esfuerzo los alumnos de venirse todo un día y consultar el archivo y ver las fuentes, y se apasionan realmente, porque es muy diferente leer un libro y citar a otro autor que venir y ver el documento original. Y bueno, y eso también los lleva a ellos a hacer otro tipo de investigaciones, como decías vos, muy importante, ¿sí? Bueno, se nos va la charla, impresionante, muy, muy interesante. Nos vamos a ir a un pelín de música, le vamos a pedir a Eduardo ahí de estudio que nos mande un poquito de música y enseguida volvemos con Gustavo López y Alicia Guevara, trabajadora de acá del Archivo General de la Provincia de Mendoza. La mañana tiene otro olor, hoy que suena el despertador y salgo para la fábrica bien pintadito de sol. Esos días de ayer, solo quedábamos 10, 6 meses sin cobrar y al patrón ni se lo ve. Y un día no dio pa' más, el negro dijo ya fue, a esta planta la tomamos, que sea nuestro lo que nos dé. Thank you. deudas que nos dejó, no las quiso pagar Dios, y entre peñas y changas la moneda se juntó. Y nos mandaron patrullas queriendo desalojar, y todito nos quedamos varias noches a aguantar. ¡Vamos, muchachos! Porque el barrio se movió, la esperanza creció, como una florcita agreste, nuestro corazón se abrió. Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer. Ambiente, género, cultura popular, educación, movimientos sociales. En La Mosquitera 88.1. Que proveía de aguas limpias a la población. Era una ciudad muy importante, había adquirido relevancia económica a partir de su cercanía con Chile, paso obligado entre las dos ciudades más importantes. En esta ciudad. El viejo solar del Cabildo es hoy una renovada plaza coronada por una fuente. Justo debajo se encuentra otra, inaugurada en 1814, solo unos meses antes de la llegada de San Martín. La fuente original fue la primera. Volvemos al aire en la Mosquitera FM Radio Comunitaria. Seguimos acá en el Archivo General de la provincia de Mendoza. Está Alicia Guevara con nosotros, su coordinadora, su encargada. Bueno, el grupo de trabajo acá del archivo está Gustavo López y se nos suma un nuevo integrante más a la mesa. Que un gustazo. ¿No? Gustazo, como estamos hablando. Bueno, la verdad que un gusto presentar a Carlos Rafa, de la agrupación Tropero Sosa, y justamente tenemos una muestra en el Archivo General de la Provincia sobre el Tropero Sosa, así que bienvenido a la mesa, y la verdad que un gusto compartir este espacio con usted. Bien, muchas gracias, buenas tardes a todos, un gusto. Cuéntenos un poquito cómo ha sido esta articulación entre su agrupación Tropero Sosa y el Archivo General de la Provincia para concretar esta muestra. Bueno, la conexión son de varios años atrás, donde por una curiosidad empezamos a buscar parte de la historia del Tropero Sosa, ya que teníamos el nombre de la agrupación del Centro Tradicionalista, pero queríamos investigar un poco sobre la persona en sí. Y bueno, con un grupo de gente que nos ayudó y que nos enseñó a cómo tratar las cosas del archivo, porque no es fácil, estuvimos investigando un poco, desde ya con la ayuda de mucha gente que nos colaboró, porque esto no es soplar y hacer botella. Así que de ahí salió el tema. Muchas veces he leído alguna documentación, un poco, o alguna corriente historiográfica que lo pinta el Tropero Sosa como un personaje pintoresco, digamos, ¿sí? Pero realmente fue un personaje estratégico para la campaña sanmartiniana y de una importancia súper relevante porque, entre otras cosas, parece que batió récord el hombre. Cuéntenos quién era el Tropero Sosa y cómo se vincula con la campaña sanmartiniana. Bueno, el Tropero Sosa, como su nombre lo indica, tenía una tropa de carretas, por eso es tropero. Y también se dedicó en la parte sanmartiniana, en la campaña sanmartiniana, a otros menesteres también. Fue proveedor del Estado en el tema de que, por ejemplo, documentos del Cabildo hemos encontrado, donde se le permitió faenar animales para hacer charque, para que tuviese el ejército. Por supuesto que tenía una cantidad que tenía que responder con alimentos. Otra de las funciones que cumplió el tropero, tenía un grupo de gente para amansar y para herrar los animales que iban a ir a la cordillera. Por lo general, el tropero estuvo con más que todo mulas y todo lo que era mulares. Para el tema de la cabalgadura se le encomendó a Pedro Aguirre. Uno dirá que tiene que ver la mula con el caballo. El caballo era para las cargas y para los avances de caballería, y las mulas eran para transportar y poder llevar todo lo que necesitaba el ejército para poder cruzar la cordillera en ese merendo macizo andino que tenemos, que para colmo se buscó uno de los pasos para llevar su tropa, de los más largos y más peligrosos, digamos, que esa fue una de las tantas virtudes de San Martín, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al cruzar por distintos pasos fue confundiendo y a su vez cuidando que su ejército no fuese atacado, porque dispersó el ejército español de un solo lugar, que eran muchos más, pero mucho en cantidades 3-4 veces más grandes, y los fue abriendo en distintos pasos que iban pasando, que tenía para pasar. Lo repartió en seis columnas. Y por ejemplo, cuentan que en la parte del sur, para hacer ver que venían una tropa muy grande, realmente no era grande, pero le hacía que los aborígenes de aquel entonces le ataran a los caballos y a los mulares de la zona ramas en las colas, y los hacían ir por los senderos corriendo. Entonces levantaban mucha tierra, mucha polvareda, y desde arriba lo veían y decían: viene una tropa enorme. ¿Qué tropa? La tropa no venía por ahí, la tropa iba por otro lado. O sea que estrategias como esas San Martín las supo ocupar y las ocupó muy bien. Parte de la guerra Zapa, que se llamaba, ¿no? Parte de la guerra Zapa, digo, toda esta idea de espionaje exacto, San Martín. Sí, la fue llevando y la fue preparando para que, al como dicen todos, ¿no es cierto?, a río revuelto, ganancia de pescadores. Él los repartió por todo Chile, como desde La Rioja, llamémosle, que pasó el primero, hasta Malargüe, que pasó el último. Tuvo seis pasos para entretenerlos y dispersarlos, para después llegar a Chile por donde llegó, en la zona de por paso de los patos, y bueno, y tuvo la victoria y la derrota de Cancha Rayada, que fue una... Carlito, te quería consultar sobre básicamente el viaje del tropero Sosa a Buenos Aires y el aporte fundamental para la campaña sanmartiniana con respecto a ese viaje que lo hizo con su hermano, el tropero, y posteriormente, si es verdad, todo lo elogio que San Martín le hizo luego al tropero. Sí, con respecto a eso, hay dos documentos que nos informan muy certeramente. Uno es la medalla que San Martín manda desde Chile para tres personas, como premiándolos por la colaboración en su campaña. Uno para Luis Beruti, una medalla de oro, una medalla de plata, dos medallas de plata, una para Aguirre y una para Sosa, para Pedro Sosa. Eso no significa de que el evento ocurrió y él lo tenía muy bien grabado. Y por otro lado, tenemos una carta escrita por San Martín desde Granbur al general Prieto a Chile, donde él le comenta del tema del viaje del tropero Sosa, y donde dice que él conocía de su patriotismo y conocía de su patriotismo y de su amistad. Entonces son dos cosas que para el tropero eran llamémosle una carta de presentación que realmente lo sacó del mito que todos creían que el viaje lo había hecho, y donde le pone que del buen o mal éxito del viaje del tropero dependía la campaña libertadora. ¿Por qué? Porque si no llegaban en ese tiempo, las tormentas le podían cortar el paso de los Andes. Entonces, él lo pone en esa carta que le manda al general Prieto a Chile, donde lo dice abiertamente, ¿no es cierto? Que el bueno, mal éxito de la campaña dependía de que el tropero llegara con los elementos acá a Mendoza, que eran herraduras, que eran municiones, o sea, balas, y algo más que Pueyrredón le avisa el 3 de diciembre de ese año, que ya habían salido las carretas para acá. Y el tropero en 21 días estuvo acá en Mendoza. El viaje era de 90 días, él lo dijo en 45, entre la ida y la vuelta. A la vuelta se demoró 21 días para poder cumplir con la palabra empeñada. Estamos conversando ahí con Carlos Rafa de la agrupación Tropero Sosa. La verdad que hemos hecho un repaso de la vida, del recorrido de este gran compañero, si se quiere, de San Martín, de nuestra libertad, si se quiere. También te quería preguntar, Carlos, de la agrupación Tropero Sosa, ¿no? Que si nos puedes comentar de sus actividades, de cómo, quiénes se juntan, cómo es la vida de la agrupación Tropero Sosa. Y quiénes la pueden integrar, quién está escuchando y quizás no esté enterado de esta agrupación, también se pueda acercarse a informarse y por qué no integrarla. Bueno, la agrupación Tropero Sosa, o sea, el Centro Tradicionalista Tropero Sosa, el 24 de agosto de este año, cumplió sus 70 años. Así que es la más viejita de Mendoza. Cualquier persona puede ser socio de la agrupación, ¿no es cierto? Lo único que se tiene es tener un poquito de, o sea, de gustarle la tradición y irle para adelante nomás, porque al que le gusta bailar hay danzas folclóricas, al que le gusta el atuendo, el atavío gaucho también, pero no por eso significa que no puede ser, que debe ser una persona que cumpla con esas actividades, nada más. Y bueno, por supuesto que de vez en cuando un asadito hay, por supuesto que algunas otras cositas también, ¿no es cierto? Eventos que se van realizando. En este momento estamos, a raíz del fallecimiento del que fue nuestro presidente, estamos en un pequeño lapso de, llamémosle, aquí hay que arreglar papeles y hay que arreglar cosas para poder seguir en marcha. Pero la agrupación está en funcionamiento y estamos trabajando para eso. Vendimias, actos sanmartinianos, vendimias departamentales también, que nos invitan tanto como Godoy Cruz, que es donde el centro se ramificó, porque Tropero Sosa tenía filiales en toda la provincia. En principio se hizo acá en Mendoza, en Capital. Y ahí de las filiales se fueron a San Martín, a Godoy Cruz, a Las Heras, a distintos lugares de la provincia. Y la que quedó en funcionamiento, o más o menos trabajando, fue la de Godoy Cruz. Por eso, en este momento, es la que están dando. Pero tuvimos el lamentable fallecimiento de nuestro presidente, que vivía en 3 de mayo, así que también nos hacíamos un viajecito hasta allá de vez en cuando. Está muy bien. Le quería consultar a Gustavo si le ha tocado alguna vez intervenir algún documento del Tropero Sosa, y si nos podía contar él o Carlos, cualquiera de los dos, en qué consta la muestra que tenemos del Tropero Sosa aquí en el archivo. Bueno, como te decía, está mucho mejor conservado los documentos de 1800 que los documentos actuales. No, los documentos, por lo general, los documentos de esa franja de, en esos años, de 1810 a 1800, a principios del siglo XX, o sea, están muy bien conservados, por lo general. Es muy, muy raro que se le hagan intervenciones. Bueno, y sería mejor que hablara Alicia un poco más de la muestra. Claro, con respecto a la documentación, la verdad que nos admiramos bastante. al encontrar la cantidad de documentos que hemos expuesto, porque es una muestra, es la primera vez que se hace una muestra de este personaje exclusiva con su aporte a la gesta sanmartiniana. Bueno, encontramos un sucesorio de Pedro Sosa, documentación, un juicio civil que él tenía con su suegro porque no le había dado el dote a su esposa. Encontramos toda su participación de los aportes que hizo a esta campaña con lo que decía don Rafa sobre cuidar las mulas, toda esa tarea con los peones que tuvo. Y también encontramos en la documentación, que también lo admiró a la asociación que había investigado sobre don Pedro Sosa, que tenía, en vez de tres hijos, tenía cuatro. Bueno, son todas esas cosas, esas perlitas de la muestra que fuimos encontrando, que bueno, que daban, por ejemplo, daban ese hijo por muerto en 1800 y en 1819 firmó un documento por don Pedro Sosa buscando mulas para mandar a Chile. Bueno, esas cositas y documentación que bueno, que está en perfecto estado y bueno, que hay que debido a la cantidad de documentación que posee el archivo, muchas veces no la habían encontrado otros investigadores, así que bueno, es inédita. Ahí está, bueno, entonces se puede visitar la muestra en horario de apertura del archivo, el mismo horario, sí, o sí. Hay que pedir un turno para que la muestra no, sea guiada. La muestra se puede visitar de lunes a viernes desde las 8:30 a las 18, es totalmente gratuita, y bueno, en caso de que venga una escuela, solicita un turnito para realizar una visita guiada. Lo que yo les comentaba es que muchas veces aprovechamos no solo a mostrar la sala de vendimia, para que los chicos aprovechen esta visita y vean lo que es todo lo que es la fiesta nuestra, las fotos de las reinas y bueno, y ver la muestra que ocasionalmente está, en este caso la sanmartiniana, y después pasa a la sala de lectura y le hacemos una muestra de la documentación más antigua que tiene el archivo, lo más importante, y bueno, entre ella también nos ha faltado comentar que el archivo posee una biblioteca, una pequeña biblioteca con temas históricos de Mendoza, como apoyo a toda esta documentación. Que también la tenemos gracias a la donación que hacen los autores de libros de Mendoza y bueno, o visitantes que tenemos que vienen de muchos lugares del mundo que investigan la historia de nuestro pueblo y después nos acercan ese trabajo que han hecho y pasa a integrar la documentación del archivo. Y claro, con respecto a eso hay que decir que la biblioteca del archivo, que bueno, pequeña, tiene casi 8.000 volúmenes, y es una biblioteca temática, o sea, la mayoría de los libros que se encuentran en la biblioteca tienen que ver con la historia de Mendoza, esa en particular. Y sí, también recordarles que poseemos una hemeroteca con diarios, los diarios más antiguos de Mendoza, que es el Constitucional, el Debate, La Palabra, Los Andes, que bueno, que actualmente todavía está en circulación, y bueno, y tenemos también algunos ejemplares del Hoy, del Mendoza, que son diarios que bueno, que existieron en Mendoza y que ya actualmente no están, pero bueno, también los chicos, hay muchos investigadores que consultan esta hemeroteca, sí, porque bueno, la poseemos en buenas condiciones. Pregunta para Gustavo, para los dos, ya lo vamos a presentar, acaba de integrar la mesa también profesor Jorge Méndez, de Educación Primaria, también vamos a estar hablando sobre la vinculación del archivo con la educación primaria, con las escuelas primarias. Pero antes le quería preguntar los dos esta relación con el soporte tecnológico. ¿Cómo se lleva el archivo con esta nueva aparición? ¿Si hay nueva tecnología que fortalezca la preservación? ¿Si hay tecnología que afecta? ¿Cómo se llevan con ese tema? Bueno, en principio los soportes tecnológicos son buenos, ayudan a la conservación, siempre y cuando no sean usados en exceso. Nosotros, uno de los proyectos que el archivo lleva a cabo es la digitalización de nuestros protocolos, por ejemplo, de la parte de los protocolos, pero se va haciendo a medida que se solicita. O sea, a medida que el interesado solicita el material, ese material se escanea y ya queda en nuestra base de datos, un material que no se vuelve a digitalizar, porque ya está digitalizado, y se entregan copias digitalizadas a los usuarios. Si bien hay otros métodos, o sea, por ejemplo, la fotografía, es algo que nosotros le aconsejamos a los usuarios, de poder usar el tema de los celulares para digitalizar, siempre y cuando sean sin el uso de luz, esas sin flash, se pueden usar todo ese tipo de tecnología en el archivo. Bien, y también comentarles que nos han invitado también Irrigación con un proyecto que tiene con ISET, ha traído un escáner apropiado para la documentación encuadernada, por ejemplo, los protocolos que nosotros tenemos o juicios que están cosidos, y para no descoserlos hay un escáner que toma fotografías de la documentación de un lado y del otro, que, bueno, apropiado para ese tipo de documentación cocida, y bueno, nos ha invitado que nosotros, si en la medida que podamos, ir llevando documentos y poder escanearlos también, y bueno, hacer uso de ese escáner. Es muy caro, y bueno, y es único en la provincia, y bueno, y poder nosotros escanear esa documentación más antigua, también es un privilegio haber sido invitados, ¿sí? Es un instrumento como más de preservación. Ahora, el documento histórico, el documento original es invalorable, ¿no? Claro, la historia, la idea de todos estos avances tecnológicos es alargar la vida útil del documento original. Claro. Ningún avance tecnológico lo queremos o lo usamos con el fin de eliminar el documento original. La idea es preservarlo para nosotros y para las generaciones futuras, para que nuestros hijos o nuestros nietos puedan acceder a esa documentación. El derecho al acceso a la información, que lo tengamos todos. Eso es importante. ¿Usted quiere sacó sí. Una cosa linda ahí? ¿Cree que la verdad que tapemos algo? No, la verdad que le quería hacer entrega, como bien dijeron tanto Carlos como Alicia, que la biblioteca del archivo se va nutriendo y se va generando a partir de la donación de algunos trabajos historiográficos de la provincia de Mendoza. Yo les quiero regalar o donar, digamos, un producto, una pieza genuina del archivo de general de la provincia, con una triangulación muy especial con el archivo histórico de Malargüe. Yo trabajé muchos años en el archivo histórico de Malargüe, entonces nosotros nos nutríamos permanentemente de esa investigación o de ese documento, y a partir de ahí salió este libro, que son 10 textos cortos sobre historia de Malargüe que abarcan parte del siglo XX y parte del siglo XIX, con diferentes formatos. Hay biografías, hay tesis, hay ensayos, digo. Es un libro de variada amplitud literaria o historiográfica que nos permite tener una idea de cómo fue el primer Malargüe. Malargüe tiene dos fundaciones, su primera fundación, su parte como distrito de San Rafael y posteriormente su emancipación en 1950. Así que las compulsas están hechas. Bueno, así que péguenle una mirada, sí. Creo que el libro, según dijo Gustavo López, 8001. Dijo que habían 8000 volúmenes, bueno, 8000. Este es el 8001 entonces, y se lo entrego a Alicia para que quede acá en el archivo. Bueno, muchas gracias, te agradecemos, y bueno, es un placer para nosotros saber que nos traes este material que ha sido pasado, escrito con las fuentes que posee el archivo, y bueno, invitar a todos los investigadores que hacen uso del archivo que también nos traigan sus ejemplares, porque es un placer para nosotros. Y bueno, y después a estos libros pasan a ser fuentes también de los chicos que vienen a investigar, de los chicos. Nosotros estamos rodeados de escuelas secundarias, de escuelas primarias. Acá nos visita este profesor que recién llega, y que vienen a investigar temas de los departamentos de Mendoza, entonces es muy importante tener esta fuente en el archivo. Muchas gracias. Bueno, ¿le parece que un pelito de música? Sí, y nos metemos ya con la última mesa. Estamos nos falta todavía un ratito, pero está Jorge Méndez, profe de educación primaria, y nos vamos a meter en el tema de la vinculación del archivo con con la educación, con la escuela primaria. Perfecto. Vamos a ir un pelín de música, nos vamos de estudio y enseguida volvemos. Tengo un amigo san carlino y tengo con él la luz de la amistad ganada. Me dio su mano, me llamó compadre, bebí su vino, me ofreció su casa. Y nos fuimos curaditos por la noche, abrazado como el cogollo abraza la tonada. ¿Cómo no quererte, San Carlos? ¿Cómo no quererte? Me habló de historias del San Carlos antiguo, que se le fue de la noche a la mañana. Y aunque el destino se ensañó con todo, quedó en el aire flotando la tonada. Esa tonada romántico oferente, a la vez que tres provincias con ella se engalanan. ¿Cómo no quererte, San Carlos? ¿Cómo no quererte? Cuando la gente se brinda generosa y enardecida de amor por su comarca, ¿con qué palabras hacerle un homenaje al sentimiento que hay dentro de su alma? Para usted, Alberto Zambrano, yo le canto y sepa que su recuerdo habita en mi garganta. ¿Cómo no quererte, San Carlos? ¿Cómo no quererte? A la ciudad. Las excavaciones arqueológicas que han permitido... Escuchá Cinco para el Peso, tu programa de la tarde. A analizar la sucesión. De... Bueno, volvemos al aire de la Mosquitera FM de Radio Comunitaria. Seguimos repitiendo y agradeciendo, ¿no? La verdad que seguimos agradeciendo el trato, la atención que han tenido con nosotros, con la Mosquitera, con este Cinco Pal Peso itinerante, acá los y las trabajadoras del Archivo General de la Provincia de Mendoza. Vamos a meternos en la última mesa, la verdad, con un tema muy lindo. La verdad que estamos con Jorge Méndez, maestro de la Escuela La Prida, de Educación Primaria, y nos estaban contando una gran novedad, ¿no? Se ha producido una articulación entre el archivo y la escuela La Prida y algunas otras instituciones escolares de nivel primario, que tiene que ver con el Congreso Infantil Sanmartiniano. Sí, así es. Bueno, que hable Jorge, que es el profesor. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto. Bueno, la idea del Congreso surgió porque se empezó a trabajar la historia de San Martín a partir de unas figuritas que Doris había confeccionado, y aprendieron mucho más de lo que yo esperaba, jugando. Entonces me pareció que eso debía aprovecharse y seguir más adelante. Entonces un día me dije, bueno, un congreso, que no es de niños. La palabra congreso está referida siempre a los adultos. Exacto. Sobre todo si es de historia. Si fuera un congreso de juegos, podría ser. Pero dije, bueno... hay que probar qué pasa, y les propuse a los papás, a los niños, a la directora de la escuela, todos se entusiasmaron y empezamos con esto del Congreso Infantil Sanmartiniano, y fue funcionando, después dijimos, bueno, hay que buscar un lugar para hacerlo, la escuela no tiene Zoom, entonces yo de inmediato me acordé de la buena voluntad que tienen acá los chicos en el archivo, y vine y le propuse a Alicia de poder hacer el congreso acá, que me parecía el mejor lugar, porque bueno, acá está la documentación sanmartiniana guardada y que los niños y sus padres y también colegas de la institución conocieran el archivo y supieran cuál es la función y que todos pueden venir. Y así fue que, bueno, lo organizamos para el 30 y 31 de agosto de este año. Vinieron escuelas que invitamos, que participaron. Fueron 22 alumnos de quinto grado. Cada uno tenía un tema sobre la vida de San Martín. Uno de ellos tenía el tropero, lo escuchaba acá el señor. Y bueno, realmente fue increíble lo que lograron los niños. Y para los grandes el decir, wow, los niños pueden organizar un congreso. Obviamente con la guía de los docentes, para eso estamos. Pero están capacitados para eso y para mucho más. Entonces la idea es que todos los años se logre concretar este congreso, que esta vez fue el primero, pero que todos los años esto ocurra. Creo yo, soy un convencido que la historia, los niños deben ser los guardianes de la historia. La gente adulta, que esta es una apreciación muy personal, ¿no? La mayoría de la gente que se dedica a la investigación en historia es gente adulta, ¿no es cierto? Sobre todo a veces porque cuando uno es adulto, sobre todo cuando uno se jubila, tiene todo el tiempo disponible para investigar, leer. Pero también en esa etapa de la vida, uno en ciertos aspectos deja de ser tan activo. Entonces el investigador se torna en solitario. Y por ahí lo que investiga queda nada más en un círculo muy reducido. Por eso es que yo creo que a los que debemos contagiar en esto de custodiar la historia, de investigar la historia, de manejar la historia, es a los niños. Jorge, ¿cómo le recién hablaba el vínculo de los niños con y las niñas con el archivo, las familias también con el archivo? ¿Cómo les pegó, digamos, ese vínculo, esa primera aproximación? Si uno piensa, si quiere, en vínculo o salida educativa de otro índole, ¿no? De, no sé, ir a ver una película, llevarlo al cine, una obra de teatro, está perfecto, pero en la generalidad no se da mucho, digamos, el vínculo con el archivo y con encontrarse con nuestra historia. Primero tiene que darse que, bueno, el docente lo conozca al archivo, claro. Si no es imposible que claro. Pueda traer a sus alumnos y que esa persona adulta la haya pasado bien en el archivo, si no, no va a venir, no va a contagiar a nadie. Claro, que no pase lo de la empleada pública. Atrás, claro, y que no queramos atender al público. Creo que no se da. No, para nada. Decimos bien a los usuarios. Yo hace 20 años que conocí el archivo, recién mientras hablaban ustedes sacaba cuenta, y le he pasado muy bien todos los momentos que he venido. Jorge ha presentado el libro de Historia de Tunuyán también acá en el archivo, y bueno, y lo ha basado también con documentación del archivo, así que exactamente. Bueno, es un asiduo muchas horas concurrente del archivo. Acá en el archivo. Por lo tanto, bueno, me parece es como un lugar conocido, querido, por eso pude contagiar a los chicos, y realmente fue sorprendente, porque la escuela está acá a un par de cuadras, el archivo es un lugar por el que pasan muchos de ellos todos los días para ir al colegio, sus papás también, incluso hay papás que trabajan a una, dos cuadras del archivo, y no tenían idea que acá estaba el archivo, y tampoco saben qué era bien el archivo. Entonces fue sorprendente para ellos. Después hemos charlado en el aula, hicimos una reunión con ellos para evaluar todo lo que habíamos hecho, y les gustó mucho lo del archivo. Saber que hay un lugar en Mendoza donde hay documentación tan antigua que ellos ni siquiera imaginaban que había un lugar específico en Mendoza que se ocupaba de guardar documentación. Conocieron que había. Cuando se enteraron por Alicia, que les hizo la visita, que habían documentación tan antigua, se sorprendieron mucho más y han quedado de venir. Ojalá vuelvan. Lo importante de esa jornada fue que también nos visitaron escuelas como la Escuela Sarmiento, la Escuela Videla Correa, y bueno, las maestras también quedaron comprometidas a participar, de seguir participando y bueno, y generar estos encuentros de que sigan pasando estos del este congreso, que sigan habiendo otras jornadas de congreso en otros años. Sí, yo creo que, viste, estas ideas, yo a los chicos les decía, veo ahora acá las fotos de Vendimia, y a ellos les puse de ejemplo, cuando les dije qué es lo que íbamos a hacer, y les dije, es la primera vez que niños van a hablar de San Martín en Mendoza, y todos con los ojos abiertos, porque la novedad, y bueno, tienen 10 años, eso les entusiasma, ser los primeros en algo. Entonces le dije, ¿vieron la fiesta de la Vendimia? Sí, sí, bueno, vieron, chicos. En algún momento, la fiesta de la Vendimia fue la primer fiesta y fue una novedad, y a la vez de ser novedad, nadie participó, fueron muy pocas las personas. Pero año tras año, con insistencia, con perseverancia, es lo que la fiesta de la Vendimia es hoy. Chicos, imagínense ustedes, cuando ustedes sean grandes y el Congreso Infantil Sanmartiniano se siga haciendo y ustedes puedan decir, yo fui y expuse en el primer Congreso Sanmartiniano. Entonces, bueno, se contagiaron tanto con este speech, esta energía, que lo hicieron muy bien. Y la idea es esa, que todos los años se haga. Los primeros años va a ser muy a pulmón y voy a estar ahí comprometido. Como le dije a Alicia, la idea es que todos los años sea también acá en el archivo, para contagiar esto de conocer el archivo, porque aparte no me parece que haya otro lugar mejor que hacerlo acá. Y algún día, ¿por qué no?, el Congreso Infantil Sanmartiniano sea un evento reconocido a nivel nacional. Ese es el objetivo. Te voy a complicar un poquito, porque si no, no tiene ningún sentido. A ver. ¿Y las conclusiones de ese congreso? ¿A qué conclusiones llegaron los alumnos del congreso sobre San Martín? Mira, estamos justo trabajando en eso. La semana que viene tenemos otra jornada taller con los papás para seguir evaluando qué es lo que creen ellos que han aprendido. Así que eso está en proceso. Yo sí tengo mi conclusión. Los chicos han aprendido una barbaridad. Los papás han aprendido a ver que no hay límites en el conocimiento de los niños. Colegas y directivos, en este caso el cuerpo de directivos también, porque primero me dijeron, profesor, usted, un congreso van a hacer, o sea, el congreso es para los grandes, como... Y yo que he ido a muchos congresos porque me gusta, siempre le digo, miren, no sé cómo va a salir, les decía yo, pero les aseguro que va a ser más divertido que todos los congresos que hay. Digo, porque viste que en los congresos generalmente uno va y de 10 personas, 9 leen, la filmina en el mejor de los casos, o leen el texto, y bueno, se torna aburrido y está el turismo de congresos, que son los que van al congreso, están 2 segundos y el resto pasean, ¿viste? Porque son aburridos. Bueno, imagínate esto con niños. Era cada uno hablaba con una espontaneidad, con una simpleza que contagiaba. Imagínate que el día que lo hicimos en 2 ediciones, porque fue declarado de interés legislativo por la senadora Cecilia Páez, entonces ella nos invitó a hacer una de estas ediciones en la legislatura, que fue el 30 de agosto, y el 31 lo hicimos acá en el archivo. El día que se hizo en la legislatura había mayor cantidad de adultos, ¿sí? Entre los papás, la familia, el senador y diputados. Pero el día que fue acá en el archivo eran 2 niños, de la Escuela Sarmiento y de la Escuela Videla Correa. Lo cual yo tenía miedo. Esto va a ser un caos, porque yo sabía que los expositores, los 22 jóvenes infantos expositores, se sabían bien el tema, lo manejaban. Era el segundo día, les había ido muy bien el primer día. Entonces, con eso yo no tenía problema. El tema, digo, ¿van a escuchar esto? Cuando empiezo a ver que llegaron los niños, se llenó el salón, ¿hasta qué momento? Eran, imagínate, 22 niños exponiendo, cada uno entre 8 o 10 minutos cada uno, algunos menos, depende. ¿Hasta cuándo van a escuchar estos niños? Van a escuchar a 5 y vamos a tener que parar, porque hay que estar toda la mañana escuchando hablar de San Martín cuando tenés 10, 9 años, 11, tenían algunos. Sí, tengo que destacar que los chicos tuvieron un comportamiento excelente, que se escucharon. Que tomaban nota, que preguntaron, admirable. Admirable la conducta que tuvieron, y chicos de quinto grado. Estamos hablando de chicos de 11 años. Sí. Jorge, voy a tus conclusiones. ¿Qué crees que les llegó más a los chicos, a las chicas de la vida de San Martín? Le llegaron más las chismes de la vida privada. Viste que eso lo, por ahí entramos. De ahí entró, claro, para que por ahí sí, cosas. Tal cual. De hecho, yo les entré por ahí, siempre, les dije, bueno, ubican a Remedios, ¿le ustedes saben cuando tenía Remedios, cuando se casó? ¡Y! Se quedaron, ¿saben? ¿De verdad, profesor? Sí, y ya ellos, ¿pero qué? Entonces, y se quedaban callados, ¿pero qué? A ver, ¿qué quieres decirme? Pero eso es abuso infantil, profesor. Se armó el debate. Claro. Bueno, y se dio todo el debate, como decís, entonces les entusiasmó de un modo el tema de Aguado, la amistad de Aguado y San Martín les encantó. Esto de que ese amigo, claro, ¿quién no quiere tener un amigo como Aguado? Que levante la mano el que no quiere un amigo como Aguado. Cuando leyeron que le había dejado las joyas de herencia y todo el dinero que tenía y que había podido sobrevivir sus últimos años gracias a la ayuda de Aguado, les encantó todas esas particularidades de la vida privada. Y de ahí fuimos a los detalles que no pueden faltar, ¿no? No, bueno, esto me quedaba pensando, cómo tuvimos la biblioteca también y cómo la vida de San Martín tiene un recorrido, bueno, riquísimo, no solo por sus proezas militares, sino por su pensamiento, su ideología, sus valores. La verdad que, bueno, vamos recolectando y vamos aprendiendo. Hoy me llevo muchísimas cosas de la vida de San Martín también que van saliendo todo el tiempo, ¿no? Vos sabés que otra de las conclusiones muy valorables es que los papás empezaron a ir a la escuela. Primero en broma decían, profesor, ya estamos hartos de San Martín. Dice, porque no para. Está con las figuritas todo el día y pregunta y pregunta. Entonces ya después no iban, tampoco nunca fue una queja, ¿no? Era en tono de humor. Ya después, profesor, usted tendrá otro libro que me pueda dar porque me pregunte. Y la verdad que yo me he entusiasmado y mi señora también. Así que estamos, todas las familias estudiaron sobre la vida de San Martín. No, la verdad que me parece sumamente importante e interesante el disparador que cómo lo fuiste planteando a partir de la foto y cómo llegó eso a un congreso infantil sanmartiniano y esta articulación con el archivo. Me parece extremadamente interesante y ojalá se puedan hacer muchas articulaciones más en ese sentido. Te quería consultar sobre, también has escrito un libro sobre el Valle de Uco, ¿puede ser? Sí. Contanos un poquito sobre la historia de Tenuda. También es una articulación con el archivo. Sí, sí, sí. Yo empecé a venir al archivo en el 98, cuando estaba el archivo en la calle... Verano del 98. El verano del 98. En la calle Montecaseros. Tal cual. Donde estábamos ubicados antiguamente. No recuerdo cómo habré averiguado que el archivo estaba ahí, pero llegué un día, muy temprano, estaba cerrado el archivo, porque yo me venía de Tunuyán en colectivo, vivía en Tunuyán, ahora vivo acá. Entonces tenía que aprovechar el día. Entonces me venía muy temprano en el primer colectivo y llegaba y estaba cerrado. Y bueno, abrían y las primeras veces que vino, bueno, me explicaron los chicos cómo era el funcionamiento de la documentación. Yo le dije, mira, yo necesito datos de Tunuyán. Entonces me mostraron el fichero, mira, acá puedes ver, de acá nos pedís, nosotros te traemos, ta, ta, ta, ta. Me puse a fijar, ta, ta, ta, ta, ta, me empezaron a traer y yo empecé a copiar, me acuerdo. Primero hacer todo el trabajo de descifrar y a copiar. Tanto habré copiado, que todavía los tengo incluso de recuerdo, que un día los chicos me dijeron que había la posibilidad de fotocopiar. Porque, claro. Y si vos nos decís qué carpetas necesitas y qué documentos, nosotros los fotocopiamos y después, bueno, bueno, genial, o sea, ahí empecé a fotocopiar. Pero venía y me estaba todo el día. Venía, me iba a la Plaza Sarmiento a comer el sándwich y volví otra vez. ¿Cómo se llama la obra? ¿El estudio? Historia de Tunuyán. Ajá. Historia de Tunuyán. Abarca todo el... Desde la época de los aborígenes hasta principios de 1900. Está dividido. En realidad, cuando venía el archivo yo estaba con esta idea de hacer el libro, como junté muchísimo material, como me encontré con mucho material acá en el archivo. El libro está constituido mayoritariamente por material del archivo, también por historia oral y documentos de particulares, pero la mayor parte por documentación del archivo. Yo hice el profesorado de historia para darle forma a este libro. Y bueno, terminé el profesorado de historia, terminé el libro, después lo publiqué, después de muchos años, y obviamente, ¿dónde lo iba a presentar? acá, que la alegría fue que vine un día yo a buscar un documento X preciso que quería una fotocopia, y había salido un artículo que yo había presentado el libro en Tunuyán, y todavía estaba Elvira, eran los últimos días de Elvira acá, y llegué, lo primero que me dijo, me imagino que venís a decirnos que vas a presentar el libro acá. Para mí era el sueño del pibe, presentar el libro en el archivo histórico, porque bueno, entiendo, ahora Alicia me decía, no es así. Entiendo que, o sea, que no cualquiera entre y golpea y se vengo, quiero presentar mi libro de historia en el archivo. Había detrás, bueno, todo un conocimiento de ellos que me habían visto a mí por años venir al archivo, entonces, pero para mí fue muy importante. Presentarlo acá en el archivo y ser que me reciban como me reciben siempre. Y es un gusto para el archivo también, encontrar que las personas nos vuelven a visitar y agradecer siempre como lo hemos atendido. Bueno, nada, vamos cerrando, ¿no? Hemos llegado al final de este programa. Jorge, agradecerte, sí, agregue lo que quieras. Para terminarte lo del Congreso Infantil San Martiniano. El proceso fue a partir de una figurita ir aumentando información, aumentando, pero al nivel, ¿viste? Cuando uno dice vamos a apretar tuerca, apretar a ver hasta dónde sabes más, hasta dónde vos podés, pues pudieron exponer. Después lo hicimos a la inversa, hay que resumir eso porque cada uno va a publicar, entonces cada uno ha escrito de su puño y letra, ya lo hemos terminado y vamos a publicar el libro que lo han financiado los papás, el libro que es el resumen del primer Congreso Infantil Sanmartiniano, que en el mes de noviembre ya vamos a hacer la presentación. Así que hemos hecho todo un recorrido conceptual de aumentar información y después todo ese cúmulo de datos, resumir y dejar nada más lo más importante para ponerlo en un libro. Impresionante. ¿El segundo? ¿Se está pensando en el segundo congreso? Sí. Sí, la idea es que después... Siempre va a ser en agosto. Siempre en agosto. Hay cosas... que no van a cambiar nunca. Siempre va a ser en agosto, siempre va a ser en el Archivo Histórico. Una de las ediciones. Así se lo dije a Alicia, así va a ser. La idea es que después participen todas las escuelas, que es lo difícil. Haber empezado el primer congreso con niños de diferentes escuelas es más que una utopía. Te lo digo que llevo 18 años en la docencia. Pero empezó con un grupo consolidado. El año que viene ya tienen que empezar a participar de varias escuelas viendo el éxito de este primero. Así que bueno, sí, sigue en pie para todo el que quiera participar. Después haremos reuniones, daremos más a conocer esto. Está muy bien. Me parece que estaría bueno cederle la palabra a Alicia, por si quiere agregar algo y cerrar. Bueno, yo agradecerle su visita y bueno, y que hayan difundido las tareas que hace el archivo. Y bueno, nuestro pequeño granito de arena a la cultura de Mendoza. Y bueno, volverles a agradecer. Bueno, felicitaciones a todos, a vos Alicia, bueno, a todos los que trabajan en sostener esta institución, digamos, histórica, emblemática de la provincia de Mendoza. Sí, la verdad que si no tuviera mis compañeros no podría haberme hecho cargo estos 2 años del archivo, la verdad que... Ha sido una tarea entre todos, un grupo, como dijiste vos, un grupo. Entre esos compañeros le mando un fuerte abrazo a Juan. ¿No? A Juan Eduardo Cabrera, a Diana Juan Anaya, que también trabaja con nosotros, al personal de seguridad que tenemos, que también es de gran apoyo, y al personal de limpieza también hay que agradecerles porque todos somos un grupo y bueno, y la colaboración de todos siempre. Dos cuestiones para cerrar muy cortitas. La primera, agradecer. La verdad que era una transmisión que veníamos hablando hace un tiempo y teníamos muchas ganas de hacerla. Estábamos, como dijimos al principio de la transmisión, en el Salón Vendimia, así que bien de la identidad mendocina. Y segundo, o por último digo, cerrar con dos conceptos que me parecen muy importantes. Un archivo no es una copia de documentación, sino que hay vidas del pasado ahí, ¿sí? Hay vidas de ciudadanos, hay vidas... cuando uno trata un documento, detrás de ese documento hay vidas. Parece que es una forma de poner a la historia siempre en presente y poderla discutir desde un lugar muy importante. Y después el rol tan activo y tan importante que tiene el archivo con la memoria. Me parece que uno no puede reconstruir la memoria o puede activar universos de memoria colectivo y demás si no hay un trabajo como este en un archivo. Así que felicitaciones por el aporte y muchas gracias por habernos recibido. Muchas gracias. Bueno, nos estamos retirando entonces. Esto ha sido 5 para el peso itinerante de acá del Archivo General de la Provincia de Mendoza. Eduardo Canto en los controles ahí en estudio. Muchísimas gracias. ¿Cómo le ha pasado? Muy bien, muy interesante todo. Acá estamos por despegar con el otro programa. Ahí vamos. Ahí vamos entonces. Se viene desde el café. Se viene desde el café ahí con Oscar Guidone. Nosotros nos volvemos a encontrar el lunes que viene. Sigue aprendido ahí en la programación de La Mosquitera. Chao. Un saludo para todos. Celador de los sueños, déjame entrar. Celador que levantas las manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos pa'l Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas.